que te fuiste. Mi corazón se encuentra destrozado desde el mismo día en que partiste. Mi corazón se encuentra destrozado desde el mismo día en que partiste. Todo el cariño que yo te entregué no lo quisiste, nomás te reíste. Tú lo pagaste con una traición y de un adiós tú me dijiste. Tú lo pagaste con una traición y de un adiós tú me dijiste. Cariño que yo te entregué, no lo quisiste, nomás te reíste. Tú lo pagaste con una traición y ni un adiós tú me dijiste. Tú lo pagaste con una traición y ni un adiós tú me dijiste. Vuelve por favor.